Bueno, básicamente lo que él dice es que no va a haber más crecimiento económico, por eso la parte de que viene de estancamiento económico, y que va a seguir habiendo inflación o que va a haber más inflación aún de la que ya tenemos en estos momentos, que es un ajuste, no es únicamente que no haya gasto del Estado en obra pública. Ajuste es que cambien los valores de muchos precios simultáneamente. Y que cambien y que haya cosas que se hagan relativamente más caras y cosas que se hagan relativamente más baratas. ¿Qué quiere decir esto? Justamente las tarifas. Las tarifas, según este gobierno, están baratas. Entonces, no va a haber más control sobre las tarifas, no va a haber más subsidios, por ejemplo, al transporte, no va a haber subsidio a la energía eléctrica. Bueno, se van a encarecer. Se van a encarecer precios que están regulados o controlados, como el programa de precios cuidados, etcétera, ya no va a haber ningún tipo de referencia de precios baratos. Bueno, efectivamente, si todo esto pasa al mismo tiempo, vamos a tener una buena inflación, una inflación mayor que la que tenemos ahora en los próximos meses. Y como decía antes, si no hay obra pública, no hay gasto público, no hay salarios buenos, efectivamente va a bajar el consumo. Lo que sigue es la desocupación. Básicamente, el panorama es rápidamente asimilable a lo que fue el panorama de la década de 1990, alta desocupación y salarios bajos.